podía hacer nada. Y el grupo la tocaba y al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me aprendió sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precotizada. Cientos de veces la melodía sonaba. Y después de 5 años se desvanece cabizbaja. Se desvanece cabizbaja. Y a sus plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba. Que siga sonando siempre. Desviación típica. Desviación. Desviación. Desviación. Hola, buenas humanos, humanas. Estamos aquí en una nueva edición del programa La Mansión de Onda Merlín. Hola, muy buenas, Estela. ¿Cómo estás, compañera? Hola, majetes. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estamos? Exacto. Pues otra semanita más. El teléfono es el habitual, 917984737. Y bueno, el email es el habitual, Estela. Lo puedes decir tú. lamansion69@gmail.com. Efectivamente. Bueno, pues ya sabéis, el programa La Mansión, Onda Berlín, nos podéis escuchar pues a través de la web de la radio también. Y bueno, aparte estamos también en la parrilla de la radio Asalto a Mata Radio Rock. Y bueno, pues que por cierto organizan el 25 de mayo un pedazo de festival en la sala Gruta 77, que tocan un montón de bandas, Macarrones, shows acústicos, tocan Macarrones, Luther, hasta Miss Octubre, no, pero... Macarrones, Valdés, perdón, Valdés. Bueno, pues vamos a poner, después de la sintonía habitual, vamos a poner pues, música de una banda que el próximo 27 de este mes actúan en directo en Madrid. Vamos con esta banda, en concreto el grupo se llaman Penumbra. Lo que tenemos pensado poner a continuación es una canción de este nuevo trabajo de esta banda llamada Penumbra. Vamos con esta canción de esta gente, se llaman Penumbra, el próximo 27, este es el primer trabajo, Senderos del Olvido, y vamos a poner en concreto pues una canción que se llama Destino, esta canción que es la que vamos a poner a continuación. Vamos con ello, Penumbra. Llega la hora de tu destino, en llantos de dolor. Bueno, esta es la, el 27 actúan en directo esta banda que hemos puesto, Senderos del Olvido, en la primera, el primer disco que grabaron esta gente de Toledo. Teníamos el segundo disco, pero es que se nos olvida. Penumbra, ¿no es? Sí, Penumbra. Tocan en Madrid, este... ¿qué decías, Fátima? Que son grandiosos. Grandiosos. Los Penumbra, son sí, soy maravillosos. Seguidora de ellos. Maravillosos. Nosotros los vimos en la sala La Nota Rock de San Sebastián de los Reyes y nos quedamos flipados. Es cierto y me encantaría de aquí a nada poderles ver en un festivalaco. Sí, pues sí. Porque pues francamente sí. Hay yo tantas bien. Bandas y Penumbra para mí es uno de ellos, de los que se lo merece. Efectivamente. Pues sí. Como Rabia Pérez y como tantas otras bandas. Bueno, pero que yo aquí ya hablo como sí, fan bueno, de ellos. Sí, y, ya. Y me encantaría. Pues mira, si quieres ir a verlos a La Republic, ahí están. El próximo sábado. El 27. El próximo sábado. Lo sé, sábado. Estoy... Estás ahí, ¿no? Con gana, ¿no? Estoy mirando lo del tema del curro y a ver si pudiera ir. Así que estoy... Además me he traído a mi hermana que a lo mejor la convenzo. A lo mejor... Pues eso es como una secta. Claro que sí, di que sí. Hay que convencer sí, aquí sí, a sí. La gente que hay que ir a los vuelos, que por cierto se ha, vuelo, suspendido, bueno. Se ha suspendido uno que iba a ver este viernes de Retales, Beethoven R. y Centaura. Y Centaura, es una pena... Hay cosas en la vida que dicen me caché nomás. Bueno, eso es un eso tema lo dejamos que para otro dejarlo, rato. Para otro ratito. Bueno, vamos a poner ahora a Sociedad Alcohólica, que hemos estado hoy en la rueda de prensa, luego la sección de conciertos y ya empezamos, y ya con, empezamos la entrevista con Rabia Pérez, ¿no? Con Rabia Pérez, claro, los invitados de esta noche. Vamos a poner, pues este tema se llama Piedra contra Tijera. Vamos con ello. Otra puta censura, como una puta piedra. Contra el puto fascismo, como una puta piedra. We'll be right back. Bueno, pues ahí teníamos Piedra contra Tijera. Ahora voy a poner a Rabia Pérez de fondo y ya ¿vamos empezamos. ¿Vamos diciendo los conciertos? Sí, vete diciendo. Venga, estos son... para ¡Epa, epa! Te apoyo. Venga, vamos. Venga, va. Venga. Recordamos, 27 de abril, La República. La República, sí. Lo hemos dicho antes, ¿no? De Penumbra. Dicho antes, ya. No hemos dicho la entrada, cuánto cuesta y tal. Pues, ahora lo digo. Que bueno, ahí tienes tú la chuleta. Te dejo aquí la chuletilla. Te dejo a ti. Bueno, vamos a dejar de fondo a Rebe Pérez. Vamos, Mini. Empezamos. Alter Blue, Leonor Marchesi, que estará en la Sala Barracudas, en la calle Brescia 19, metro Ventas. La entrada a 6 euritos. Apertura de puertas a las 9. O sea que si queréis ir, ya sabéis. Los Brazos. El 25 de abril. El 25. O sea, el jueves. Luego ya para el viernes tenemos a Los Brazos presentando su disco live en la sala Funhouse, calle Palafox número 8, metro Bilbao. La apertura de puertas es a las 10 y el concierto es a las 10 y media. Anticipada a las 10, taquilla 12. Metro Bilbao y vienen de Bilbao. Y la hora sí, es muy buena, ¿eh? O sí, sea que ya no hay excusa. Media. Estamos llenaditos ya de casa, ¿eh? Sí, vamos. La luego tenemos aquí a Bárbara Black, que es una crack. Ay, wow. Madre mía, qué impresionante. Mi niña. Con Monterrey impresionante. Y Grassland Sinners, que estarán en la sala We Rock, en la calle José Abascal número 8, Metro Canal, presentado por Jason Cenador, eso. Y está 10 euros anticipado y 12 taquilla. Apertura pues tirado, a las 8. Sí. Bueno, esta de retales y eso, pues no, porque sea suficiente. Bueno, no le podemos decir. No, a lo mejor lo ponen para otra fecha. Si han dicho que si sacan para otro momento, sí, que lo harán, sí. Bueno, esperemos. Pero bueno, es lo que pasa. Es lo que pasa, de tanta saturación, de tantos conciertos y sí. Al final, pues, no todo el mundo puede ir a todo. Claro. Bueno, luego tenemos el sábado 27 a Pánico Rising y a Rock Fulanos en el Gruta 77, la calle Cuclillo número 6, Metroporto. Apertura 10 y media, entrada 4 euritos. Madre mía, y con que Pánico, vamos, que ya he tocado yo con ellos, más majetes, un besito. Más majos, enorme. Sí, sí. Ellos empiezan a las 11 y los Rock Fulanos a las 12. Así que tenéis que ir. Si es que 4 euros... Que está tirado. Por Dios. Y la hora es buena. Y la hora muy buena. Así que no tenéis excusa. Habéis ido de cenar y luego ya... Eso, ya habéis cenado, ya habéis hecho todo, pues venga. Ahora. Claro, venga, concierto. Bueno, va. Luego los siguientes son Penumbra, Core y Electric Band, que estarán en la Sala Republic, en la calle de la Puebla 6, metro Callao, anticipada 8 más, consumición. Y apertura de puertas a las 10. Ah, y taquilla 10 euros. Uh-huh. Gema... Y apertura a las 8, perdón. Pues ya sabéis. Ya tendremos plan, ¿no? Nos veremos allí porque queremos ir nosotros también. Claro. Así que... Luego estarán Crefen y Raíz en la Copérnico Caber, calle Fernández de los Ríos 67, metro Moncloa. El precio 10 euros en taquilla y la apertura a las 9. Uh-huh. Luego el Southern Metal Fest, que estarán Kilimanjaro, Acid Cannibals, Caimán y River Crowd, que está en la Sala Siroco, en la calle Sandy más 3, Metro Noviciado y San Bernardo. Entrada 12 y 15 euros, respectivamente. Y abren a las 8. Uh-huh. Y luego está el Mulafest, que son un porrón. De bandas. Nosotros Mago más... de Oz, Síncope, Arizona Baby, Zuaya, Diablo, de Nifty's. Eso es. ¿Y el precio? El precio, mira, pues ahora te lo digo. 3 días, 40. Y 1, 20. Madre. ¿Y cuántas bandas en total? ¿A partir de qué hora empieza? Pues empieza, mira. Están desde las 12 de la mañana hasta la 1 del medio, hasta la 1 y media de la mañana. Está brutal el precio, ¿eh? Sí, sí, no, la verdad que sí. Y luego tienen otro pabellón donde van a tener motos, tatus, etcétera, etcétera. Y esos están de 12 a 9. Está brutal. En el pabellón 3 de IFEMA. Está brutal. La verdad es que sí, que hay muchísimo sí, este sí. Fin de... Van a estar, mira, Tarkes, Over, La Fuga, George James Nichols, Aaron Buchanan and the Cult, Classic, King Sapo, Big Black Rhino, que son los ganadores del Garage Sound, Rising Star. Y luego el día 28, que es el domingo, de Professionals, Sonotones, The Lizards, Matt Roberts y Suevicha. Y eso, los abonos, pues 3 días 40 y la entrada de un día 20. Es que está tiradísimo, ¿no? Por eso la gente luego no quiere las salas, porque dice, primero el festival, que me vea un montón más de bandas. Ay. Y luego eso, pues estarán el viernes y el sábado de 12 a 9 en el pabellón 3, de 12 a 1 y media en el pabellón 1, y luego el domingo solo de 12 a 11 de la noche, que estarán solo los conciertos nada más. Uh-huh. Y bueno, es en el recinto ferial de IFEMA, Avenida del Partenón 5, Metro Feria de Madrid. Los buses 112, 122 y 828. Que dejan allí. Y el metro te deja en la puerta. Y el metro deja en la puerta, vamos. Y estos autobuses dejan en la puerta también. Mm. En Feria de Madrid, así. Luego que... ya dentro hay que andar, ¿eh? Luego ya dais un paseo, bajos. Luego, si queremos que el pabellón 5 está cerca, pero no está justo a la mitad. Pues esto está en el 1 y en el 3. Así que, ala. Llevaros un patinete. Eso. Pues la verdad es que sí. Estaría bien. Así que todo eso. Bueno, pues eso es la... de esta semana, y bueno, luego ya para el 4 de mayo, motores. Ciudad Olvido y Badana, la sala Guirroz. Que Ciudad Olvido, en principio, los tenemos invitados la semana que viene. Aquí sí. Tal. Y la verdad es que hay un montón de cositas: 10 más gastos y en taquilla 15. Y acuérdate, y, abren a las 7. Y acuérdate el 25 de mayo, lo del Gruta 77, el Asalto Mata Rock, que un montón de radios van a estar ahí en ese pedazo festival. Y estaremos nosotros también. Bueno, sí, la mansión estará también ahí con el programa. No, la mansión también un estará. Porrón. Y un porrón de programas, sí. Si lo queréis ver en asaltomataradiorock.com, está toda la parrilla de los 68 programas que hay. Toma ya. Hay un montón de programas ahí interesantes. Sí, os podéis meter ahí y ya está. Ahí cotilláis a toda la gente. Cotilláis todo. Ahí está incluso el Pepe Mari también, de Bestia, sí, también, sí, que sí, está también, haciendo también, un programa también. Claro. Está metido ahí. Sí. Y un montón más de gente que no voy a enumerar porque si no estamos aquí hasta mañana. Estamos aquí hasta mañana. Pero vamos, que va a ser 12 horas ahí a porrón. A porrones, luego encima. Desde la 1 de la tarde hasta la 1 de la mañana. Sí. Va a haber un montón de entrevistas, ¿no? Va a estar Macarrones. Showcase también. Y luego ya Miss Octubre, que estará después de todo esto. Sí, que cierra el cartel y tal, un concierto y tal. Y la verdad, sí, es que... Llevaba sin venir bastante tiempo, además. Sí, Miss Octubre lleva un montón de tiempo, sí. Ya solo por eso ya merece mucho la pena también. Además también habrá manduque y bebida, o sea que... Ay, bueno, pues vamos a poner a Radio Pérez. Fátima, ¿qué tema ponemos? Ay, el que más te guste. A mí es la que más me ha gustado, Última Etapa. Pues ahí, la 2, ¿no? Sí, es el corte número 2 del... A mí me gustan todas. Pero me gusta. Efectivamente, pero siempre hay una que te gusta más que otras. ¿Sí? Es que es como todo. En la vida hay cosas que te gustan más que otras. Hay cosas que no te gustan nada. También. A mí, por ejemplo, el alcohol no me gusta, pero hay gente que sí le gusta, ¿entiendes? Pues yo respeto a las personas que hay lo hacen. Hay que respetar. Efectivamente, igual que, por ejemplo, a mí me pueden llamar raro porque bebo batidos de chocolate, pues bueno. Oye, pues muy rico. Y un colacao por la noche con tus magdalenas, claro que sí. Claro que sí. Que sí. Mira, a mí lo bien que me han sentado estos meses. Claro que sí. Bueno, última etapa. We'll be right back. Bueno, la verdad es que esta es una de las más emotivas del disco. ¿Qué? Bueno, pero tú ya sabes que yo te he dicho hace un ratito que tengo una reputación. Dije, aquí nos cuenta que es muy seria, muy seria. Muy seria, muy seria. Se tiene que mantener. O sea, tengo mi corazoncito, pero... Sí, sí, pero el corazoncito lo dejas ahí para... Sí, sí, sí. La casa, intimidad. Me lo dejo. Que sí, y en los conciertos... Yo es que no he tenido todavía el placer de verte actuar, pero vamos, bueno, cuando te vea... hace poquito unas fotos de... Vamos, en el bueno, estuvimos en el acústico. Sí, bueno, acústico es una cosa y eléctrico es otra. Eléctrico es otra historia, con Eternal Psycho y Les Forever, desde aquí un beso enorme a las dos bandas, porque quiero repetir solamente por el hecho de volver a tocar con ellos y con muchas otras más bandas, porque ole el compañerismo... Ah, sí, desde el primer momento hasta el último. O sea, tanto arriba del escenario, abajo del escenario, dentro del camerino, en el baño, tomándonos una caña y en todos los sentidos. Eso es lo primero, antes del concierto y después del concierto. Y yo recuerdo que hace poquitos días, bueno, pues estuve viendo fotos que me había hecho José Oro, Alejandro Penedo y tal, y digo, coño, digo, pues sí, parece que estoy contenta. Y todo, joder, que salgo, que parece que le voy a pegar un bocado a alguien. Digo, claro, yo ya lo he visto en acústico ahí, súper tranquilita. Claro, pero claro, lo que yo digo es verla ahí en eléctrico. En ahí eléctrico, madre mía, digo, pero si es que cómo se va a acercar la gente al escenario, si es que no quieren. Digo, pues es que se van a pensar que les voy a pegar un bocado y les voy a pegar miedo, la rabia o algo. Digo, hostia, digo, normal. Claro, yo analizo las fotos, digo, es que no salgo simpática ninguna. Claro, y la gente que no me conoce dirá, bueno, esta chavala está actuando, enfada en casa, ¿cómo será? Sí, <okay. risa> que luego soy un osito de peluche, digo, pero bueno. Así que por eso digo lo de mi reputación, digo, pues claro, pero que si tienes esa reputación, pues oye, hay que mantenerla. Hay que mantenerla, hay que mantenerla. A ver, si no... Y porque no habéis visto el próximo videoclip que vamos a lanzar dentro de un mesecito. Yo puedo decir que la canción se llama Venganza, ya estaba ahí en el EP. No os voy a decir cómo es el videoclip, bueno, pero claro, después no, de sacar Última Etapa. A ver, Soldado es medianamente normalita, ¿no? Tiene su agresividad, pero bueno, sobre todo es un reclamo de no a la guerra, bueno, efectivamente. Pero bueno, va con su mensaje, ¿no? Última Etapa muestra pues lo más ñoña que puedo llegar a ser. No digo más. Pero es que claro, ahora con la de Venganza... Me va a decir, pero esta puta friki, ¿qué hace? No digo pero más. Está bien, está bien. Bueno, fíjate que yo creo que va a ser un videoclip, ¿no? Sí, sí, pero va a ser un videoclip que me van a dar mandanga de la buena, ¿eh? Ya te digo yo, voy a ser, o va a gustar mucho, o lo van a detestar, eso sí. Como lo... dice Leo Jiménez, los talibanes del metal, ¿no? Sí, pero yo creo que ya gente, ya no los voy a considerar tampoco talibanes, porque la gente tiene derecho a gustarle y a no gustarle, ¿no? Yo creo que... se van a sorprender, ya la canción de por sí, bueno, es cierto que a mucha gente no le encaja musicalmente el estilo musical que se hace con mi voz, desgraciadamente voy a seguir haciéndolo. Tú hazlo así ya. Sí, está. No, voy a seguir, o sea, yo no, claro, no tengo problemas, claro, al fin y al cabo tengo que hacer lo que me queda, claro, hacer lo que me gusta, ¿no? Pero sí digo que, hombre, el videoclip nos han vuelto a grabar Promio Films, que sabemos que están que no paran ahí, grabando a boludos, Vita y Mana, tal. Bueno, pues con nosotros, imaginaros, entre las ideas que tengo yo, las que tiene Lolo Uteda, las que tiene tal, hemos hecho un pupurri ahí que a lo mejor tiene muchas visitas y mucho dislike, pero bueno, que también es bueno la interacción, o sea que eso, claro, eso interesa, ¿eh? Eso interesa. Pero los dislikes, eso es con respeto, ¿eh? Por favor. Que, ah. Escucha que es si que no cada lo... uno por ahí ya, que pues también es que se... Pasa... Sí, yo entiendo que... A veces rozan un poquito la falta de Bueno, pero a mí respeto, ha llegado ¿eh? Un momento que me da igual. A ver, dedicándonos a esto, yo entiendo que haya compañeros que se dedican a ver, ser cantante, ser sí, compositor, no... sí, ser guitarra de una banda no es tocar bien, cantar bien. Esto es como el que hoy en día es camarero. No vale componer bien los cafés. Te piden que hables dos idiomas, que tengas buena imagen. Sí, bueno, yo te pues, contara. Pues esto es lo mismo. O sea, ya hoy en día ser vocalista de una banda o ser guitarra es también saber tener la paciencia suficiente para tolerar ese tipo de críticas, buenas, malas, insultos, hasta amenazas. Y hay que vivir con ello, porque si no, no nos podemos dedicar a esto. Yo no voy a salir en las redes constantemente quejándome de que me han puesto verde. O sea, porque si no, entonces es ridículo, no me dedicaría a esto. Claro. Pero sí que es verdad que llegó un momento que me da igual. Uh-huh. Esta es la famosa canción que va a ser el videoclip. ¡Hola! ¡Oh! ¡Hola! Lo estoy diciendo aquí en exclusiva, no lo, hemos, sí, sí, no lo habíamos dicho. Habíamos puesto que habíamos estado grabando videoclip. Ha habido alguien por ahí de las redes que ha adivinado cuál era. Porque ya me conocen y se me ven. Ya sabes. Te tienen cala. Este es el siguiente videoclip que lanzaremos, además, dentro de muy poquito. Ya os diremos dónde se hará la presentación para que todo el mundo esté, que quiera venir, esté invitado. Y lo voy a por adelantado, oye, hay que decirlo. Y hace poquito, hace unos días, pues subí el acústico de Última Etapa, que además Pérez, mi cuervito, pues sale ahí, se lo pasó bomba mientras que grabábamos. Nos picó los pies, el pelo de Mau, hay algún gif por ahí de coña, de algún susto que pegó al compañero y tal. Pero claro, es mi bebé, es mi niño, conmigo es muy bueno, pero conmigo. Claro, contigo, con los demás, dirá, pero, pues es un cabroncete, mientras que... Mientras que estábamos grabando, le quitó a Mau una napolitana de chocolate, se la estaba comiendo por detrás del vídeo, menos mal que no se aprecia. Bueno, tremendísimo, ahí estábamos, aguantando el tipo grabando con él. Estela, qué fácil de pronunciar, Rabia Pérez, ¿eh? Sí, es que esto, es que hay grupos que se ponen unos nombres que los rebuscados ahí. Hoy se lo contaba yo a mi hermana, la anécdota que tiene el tema del nombre de Rabia Pérez. Sí. Gabriel, el fundador conmigo de la banda, que no, que era ridículo el nombre. Y le dije, bueno, pues me llamo yo así solo, como voy a ir en solitario y tú eres mi arreglista, pues me llamo como me sale del coño. Y al final ha terminado. Sí, es que además fue así, una discusión tremenda de que no iba a ser banda, iba a ser yo en solitario, que el nombre no le parecía, pero que bueno, como que al fin y al cabo, como iba a ser yo sola y él vendría de músico, conjunto con algunos más que se hicieran falta para conciertos y tal, me dijo, bueno, pues si al final hace lo que se te pone, como me contestó él, si como siempre hace lo que se te pone el coño, y digo, pues me voy a llamar así. Y lo registré y no, al final se hizo banda y nos hemos quedado con el nombre de Rabia Pérez. Uh-huh. O sea, que tiene la historia, pero este videoclip, igual, cuando dije el guión, me dijo que bueno, que ni de coña, y al final se ha hecho y al final está deseando que salga y está si deseando. Si luego al final le gusta y todo. Es que al que más le gusta. Y el que más está deseando que salga el videoclip es él. O sea, que ya cuando hagamos la presentación le podréis hacer las preguntas correspondientes y os lo reconocerá. Sí, sí. O sea, pero que él no, como siempre lo tengo por delante, bueno, pues nada. Ya le diremos, pues no lo ha dicho pajarito no, esto. No, pajarito. No, pajarito, no, pajarito un cuervo por ahí nos ha dicho. Gaby, que te quiero mucho, tío. Un besito. Ahora queda bien. No hay que hacer la pelota, ¿eh? No, sí, yo no la hago. No, es que me hace gracia con el nombre, sí, porque ya todo el mundo lo dice y es verdad que tiene su historia. O sea, su historia es negativo, ¿no? Que no. Bueno, vale. ¿Y cuántos años lleva ya Rabia? Diez años. Oh, madre mía. El proyecto un pelín más. Sí. Como proyecto ya. Bueno, las canciones, fíjate, del primer disco, la de Dime, la compuse en el 95. Toma ya. La de Dime. La de Fermín en el 2007. Romper a llorar también en el 2007, o sea, estamos hablando de que muchísimos temas llevan hechos, muchos, y los que se han quedado en el tintero, que ahora mismo pues a lo mejor no es el momento de lanzarlos, ya estamos haciendo otros. Claro, sí, bueno, o sea, ahora estás presentando esto, ¿sí? ¿Para claro, qué vas a o sea, y tengo canciones que ahora mismo no veo para el siguiente o para este, pero que dentro de a lo mejor un año o dos sí lo veo que las puedo adaptar y se pueden poner. Entonces, al igual que ya, pues está metiendo mano también como compositor Gabriel Peñasco, Mau, Nadalink. Entonces, claro, también hay una evolución ahí musical tremenda, porque tampoco yo tenía tantos medios para plasmar las canciones, como una cosa es hacerla, pero plasmarlas como realmente queríamos era muy complicado. Claro que sí. Y bueno, lo bueno es que son 5 temas y si no lo claro, no haces largo, claro. No, y lo siguiente está... sería igual, otro EP. Claro, dile sí. No me voy a complicar la vida, ¿para qué? Dile que sí. Sí, hoy en día, como dices tú, la gente da al play 1 o 2 canciones y luego ya el resto no escuchan el disco hasta el final. Claro, ¿no? Y ya puedes hacer el mejor discazo de la hostia, que no... es verdad. Escuchas los 4 primeros, sí, te enganchas y ya dices, venga, y al final los dejas en bucle. Claro. Entonces, ¿para qué? Y aparte que, bueno, pues que a mí no me disgusta sacar un EP de 5 temas, el siguiente claro, pues será no parecido, mal. O a lo mejor que pudiera sacudir. En principio ya te digo que seguramente EP, a partir de ahora todo lo que hagamos, porque es tontería. Claro que sí. Eso lo están haciendo los Forces también, una banda de aquí de Madrid también, bueno, sí, que también... Al igual que yo he visto bandazas que lo llevan genial y habían sacado los 3 primeros, eran 3 EP. Claro. ¿Por qué no? Los motores no también sacan así de EP. Sí, porque van a sacar, claro. Yo ya disco. Tengo 2 EPs de ellos. Sí, sí. Bueno, ahora ya sacan disco con Universal, creo que es. Sí. Que lo veremos ahí el 4 de mayo en la U-Rock. ¿Cuántos bolos, eh? Guay, muchísimos. Y mira que se han separado muchísimas bandas, sí, este año atrás también, sí. Lamentablemente. Yo cuando lo veo digo, madre mía. Los Three Dimension, que encima tocaron el Granito Roth y digo, joder, encima que habían llegado ya. Un montón de bandas. Sí. Y más bandas que estoy viendo esta semana, que como bueno, han subido solamente un comunicado. Yo siempre me espero a que haya un tercero, no un segundo, sino un tercer comunicado, y prefiero esperar. No voy a nombrar aquí, pero lamentablemente se están separando tantísimas, pero además nada más sacar disco, y que es lo peor, o sea, a ver, sabemos lo difícil que es como abrir un restaurante y cerrarlo al mes siguiente, o sea, sí, esa es una putada realmente, ¿eh? Claro que sí. Es una putada. Pasó en los Secret Side. Los Secret Side justo lo sacaron el disco y ese mismo día. ¿Lo dejaron? Neverend. Okay. Vamos a sacar disco. Vuelvo a decir Neverend. Rostión. Rostión también. Sí, lo Rostión. Ay, por favor. Pisando, qué pena. Y Dani, que los quiero mucho. Qué pena. Y a mí me dio un coraje tremendo porque. Sí. Era una banda directo. Pero nosotros íbamos a verle, pero vamos. Sí, cagándole. Casi siempre. Yo también he ido y los he visto unas cuantas veces. Los vi en la Copérnico, los vi en Rockers. En Fuenlabrada, sí. Y nosotros los hemos visto también en Alcorcón. En la Copérnico estuve yo. Lo pasado en el videoclip de ellos salgo yo ahí con Gabriel también, porque participamos en el videoclip. O sea, que ya no como amigos, yo te hablo ya como compañeros. Sí. Que para mí son fantásticos. Y bueno, entiendo perfectamente que en las fiestas de Alcorcón los hemos visto. Sí. En esta motera, como es en la. Sí, en el club de motos. En el club de motos. Los hemos visto 2 años seguidos ahí. 2 años seguidos que han tocado y han reventado. Y había un montón de peñas. Sí, un montón de gente. Y luego la labia que tiene Sando en. Buah, él dice en el micro y la peña se vuelve loca. Sí. O sea, que él tiene un carisma como banda tremendo. Y bueno, pues estas cosas pasan, entonces es lamentable que... Pero a ver, lamentable, a mí me da pena egoístamente, como espectadora, como fan de todas estas bandas. Claro, a mí me da coraje, a mí no me gustaría también que cualquier otra banda de fuera, del Rammstein o tal, no me gusta que se... No, que se separen. O sea, me gusta seguir siendo consumidora totalmente de ellos. Sí. Entonces, pues encima ya los conoces como amigos, sabes lo que hay detrás y dentro de la banda... Y ves lo duro que es para ellos y que luego pues se separen, pues a mí me dan miles de veces ganas de tirar la toalla, os lo digo de verdad, muchísimas. Pero también me da muchas ganas de irme del trabajo. También me da ganas, hasta mi hermana aquí hoy, de no dirigir la palabra a mi hermana 2 días. Pobrecilla. Y aquí estoy con ella. Sí. No, pero es verdad. Sí, me da ganas es verdad, de muchas cortar cosas. Con el churri porque estoy hasta los huevos y no corto, o sea... Y todo es, pues bueno, pues sabemos lo difícil que es. Me da ganas cuando llueve no salir a la calle. Y tengo que salir a la basura. Entonces, claro, no me voy a dejar tampoco... Esto es como todo. Y sabemos lo difícil que es. Sí, hay que seguir adelante ahí y estar... Sí, por ejemplo, a mí, por ejemplo, no me gusta que exista Maluma y existe. Sí, existe, desgraciadamente. Mira, es una canción tan bonita que le hice. Cago en no me ha contestado, cago en todo. Es que chilo. Oye, ya me dirás cuál es para escucharla. Sí, yo la pongo. Canción para Maluma, para ver. Además, es de la canción esta que hicieron de las 8 babies, de las 4 babies, iba a decir 8. Ah, las fui sumando. Y como lo cantan los 4. Felices los 4, ¿es? ¿No? ¿Así? 4 no. babies. Ah, 4 hace babies. Hace ya 2 años o 3, creo que fue. Sí. Y entonces la cantan 4 componentes en los cuales yo estuve mirando el historial de cada uno de ellos. Uno de ellos es Maluma. Y a cada uno les dedico un párrafo. De la por eso, a ver, tampoco la gente. Yo no la hice para que la gente la entendiera la canción. Lo hice para desahogarme el rebote que yo tenía. Y entonces, además va con vídeo, un vídeo bastante graciosete. Entonces, a cada uno de los cantantes que los voy nombrando en cada párrafo, son 4 versos, lo que más el estribillo, ¿no? Y a cada uno le digo pues lo que le tenga que decir en relación a lo que ellos cantan también de la canción en la de 4 Babies. Uh-huh. Entonces. Bueno, la verdad que me quedé a gusto. Claro, me da igual, o sea que tampoco lo hice por nada, pero digo, oye, pues mira, pues voy a hacer esta canción. En vez de, como no me podía poner en el patio de mi casa a gritar porque me van a echar los vecinos, claro. Y bueno, pues voy a componer una canción. O sea que esto es así. Ayer hice otra, de esto que tienes un problema en el curro y dices, venga, a tomar por culo, hago una canción. Ah, la venga. Y claro, y ya y yo sé que cuando ya lo la escuchen dirá, anda, pues ese día Fati estaba enfadada. Sí, un poquito. No se nota. Ya sé de qué día es. ¿Qué día compuso esa canción? Pues fue un 22 de abril. tocar un poquito la nariz. Es que la, no estaba la chavala muy bien. Al igual que otros días hago otras de, anda, pues mira, estaba contentilla. Sí, esa no la suelo publicar, porque es verdad que no soy... Soy muy bipolar, yo personalmente me considero una tía muy dicharachera, muy divertida, muy tal, y musicalmente me considero muy oscura, y es porque realmente lo que no puedo hacer en mi vida normal de a pie, lo suelto con la música. ¿Tú te imaginas aquí un curro que a la gente les pagaran 2.500 euros por 4 horas? Habría más gente trabajando. Uy, ojalá. Habría más gente trabajando, la gente estaría más contenta, iría al curro más contenta. Y produciría mucho más. Claro, bueno, yo trabajo 3 y no os digo lo que cobro, porque bueno, mejor no. Si es los que trabajamos 14. Y te acabamos. Sí, sí, claro, pues imagínate. Claro, es que... Tiene mucha tela. Pero bueno, y me imagino, ¿no?, que si hubiera un forense que pudiera leernos los pensamientos, sobre todo a mí, yo ya estaría en prisión, obviamente. que diría, bueno, esta chica es un potencial bastante negativo, una psicópata en serie. Y ¿sabes? Esta cosa, pues, me podría pasar. Bueno, vamos a poner otra canción, Soldado de Honor, volver a la mili, que hay ciertos personajes. Bueno, ciertos personajes dicen que va a volver. ¿Quiere que vuelva? Bueno, yo creo que no. Yo creo que no volverá. Esperemos que no, porque es una tontería tremenda, un gasto enorme, la gente no va a ir a gusto, no va a hacer las cosas, no sé. Yo creo que no. A ver, cada uno aquí puede intentar... También pueden querer que vuelvan las hogueras, ¿no?, para las pelirrojas, pero... ahí, se puede intentar, pero... Oye, que se haga o no, pues... Que se haga o no... No, sí, no habla el que luego no la hizo. Claro. Creo que pidió 3 prórrogas y no la hizo, ¿eh? Es que el colega. Es que pero a ver, es que tú imagínate si cosas, hace lo que hace con el megáfono. No sé si habéis visto la foto. Sí, sí, la he visto. Ponle de guardia. Se automata. Ponerle de guardia. Luego, uy, está lesionado, hombre. Sí. Bueno, ¿quiere que llevemos armas también y esas cositas? En casa. Eso, que me den un arma a mí. Incentivando la violencia. Sí, sí, un poquito. Ay, madre. Bueno, pues vamos con esta canción, el corte número uno. El uno. Se llama Soldado. Y luego te cuento una anécdota de este tema. Vale, luego. ¿Qué decías que ibas a comentar? Ah, bueno, mira, de esta canción he pillado por todos los lados. Os voy a decir. Por todos los lados. Porque hubo mucha peña, obviamente es un reclamo antibélico, aunque la canción se llame Soldado de Honor, al igual que pues Escape tiene canciones que le daba el horno a los toreros y la canción es antitaurina, ¿no? Pues bueno, esta canción es un reclamo al... Ojo, no me estoy metiendo realmente con el soldado, porque pienso que hay mucha gente que cree lo que hace y hay mucha gente... Y son trabajadores. De ayuda humanitaria. Claro, efectivamente, claro. Es gente que necesita trabajar. No estoy atacando ahí. No. Estoy atacando al motivo por el que lo está haciendo y que no vale para nada. Claro. Eso es a lo que... Bueno, pues ha habido gente tanto de un lado, que obviamente me parece muy bien que me ataquen porque son muy patriotas y les gusta la... que son muy de venga guerra y venga tal. Y entonces entiendo que me insulten y entiendo tal porque no están de acuerdo con mi idea. Pero, coño, es que ha habido gente de mi lado, de mi posición, que no ha llegado a escuchar la letra de la canción. ¡Eso! Tú hazle canciones a los soldados que violan niños y que matan niños. Digo, pero hijo de mi vida, ¿has escuchado la letra? Que la canción es antibélica. O sea, yo te me ha hecho mucha gracia porque como he pillado por los dos lados, he dicho, bueno, pues nada, a ver qué pasa ahora. Así que la de venganza, pues nada, voy a pillar en modo reloj. Me recuerda a Esturión con el tema de la guerra también. Había una canción que se llamaba La Guerra. ¿Qué pasa? Que por eso vas a ser... Claro, o sea, no, claro. La canción se llama Soldado de Honor, pero se llama, irónicamente se llama así. Cuidado, no para meterme con las personas, que también estoy muy en desacuerdo en algunas cosas, pero sobre todo si se analiza la letra, con escuchar la letra, el estribillo, no estoy pidiendo que escuchen mi canción y le den like y me sigan. No, con escuchar solamente el estribillo te das cuenta de lo que es un reclamo de... A ver, antes de coger un fusil y arriesgar tu vida y acabar con alguna vida de otra persona, piensa quién sale ganando. Sí. ¿Eh? Piensa quién sale ganando. Porque todo va en torno al poder y al dinero. O sea, aquí no hay, no hay más. O sea, eso es a lo que... Entonces, claro, me hizo mucha gracia porque nunca había hablado de esto públicamente, así que hoy lo estoy diciendo aquí. Pero el pillar por todo... Y francamente me dolía, ¿no? Es como si yo soy antitaurina, ahora hago una canción antitaurina y de repente la gente que es antitaurina me tacha de que me gustan los toros. Pues me toca los huevos, pues no me gustan los toros. Ahí sí contesto. Entonces, claro, ha habido gente que se ha extrañado de que yo en las redes haya contestado. Y lo seguiré haciendo. Y lo seguiré haciendo porque a mí, que me digas que canto mal, canto bien, no te gusta la canción, por supuesto que lo voy a tolerar, que para esto... Tengo las redes abiertas, hasta mi perfil del Facebook está abierto. O sea, puede comentar, aunque no tenga nadie agregado. Puede, o sea, fijaros hasta el límite que llego. Pero de que me taches de una cosa que no soy, no lo voy a tolerar. O sea, y es lo que a mí me ha pasado mucho pues con este tema. Además, sí tengo que decir que próximamente, porque se me ha puesto a mí en la cabeza ahí, vamos a hacer el vídeo en acústico de este tema, de Soldado. Y lo haré. Lo haré y dentro de unas semanitas pues estará el acústico también colgado. Estará sí, vigente, para que lo vea la peña. Claro. Y para que escuchen la letra. Claro. Escucha bien. No, y ponlo ahí con los subtítulos debajo. No, para pero que es lo gracioso leyendo. Es que lo subí con subtítulos. Sí, pero sí. Bueno, claro, la gente ve Soldado de Honor. No llegan a... Hay mucha gente que ha llegado a ver... Pero has analizado la letra. A ver, que luego yo no te tengo por qué gustar como canto, ni te tiene por qué gustar la canción, ni muchísimo menos. Pero moléstate en escuchar la letra. Voy a decir una cosa, yo cuando hablo de cuando hago una canción, esta en este caso la compuso Gabriel, pero cuando yo, por ejemplo, hago las mías, no las hago para cantar bien, lucirme, hacerlo mal, no, todas van con mensaje, ¿eh? A mí, francamente, no, yo no soy Celine Dion. O sea, soy consciente de cómo soy y no pasa nada, no tengo por qué gustarle. Pero van con mensajes, si quieres lo escuchas y lo analizas, si no quieres y si me dices que no te gusta, totalmente callada, me doy un puntazo y me meto la lengua en el pulo, pero no me taches de que soy bélica cuando la canción es antibélica. O sea, eso es, y eso sí me había pasado bastante en las redes con el tema de la canción de Soldado. ¿Te acuerdas lo que le pasó a Oscar de Lujuria con dejar que los niños se acerquen a mí? Bueno, una cosa que dices, bueno. Es que... Y a Oscar, ni más ni menos. Exacto. Con la manera de pensar que tiene Oscar. Exacto. Tampoco hace falta ser ingeniero aeronáutico ni psicólogo para darte cuenta cómo es Oscar. Oscar dice cuatro palabras y le has pillado el punto. Entonces, claro, pillo por todos los lados. A esta canción, a la de ¿Quién te salvará?, menos mal que le puse ese título. Menos mal, porque tenía pensado otro. Y dije, bueno, me matan en la calle. Digo, no, paso. No, ¿no? Paso, paso. Digo, no, no. Al final le dejé el título de Quién te salvará, justamente porque he ido, incluso hasta para, pues, para cuando haces una publicidad en las redes o estás haciendo una promoción, ya vas con un cuidadito a ver qué pones en el párrafo para que nadie se lo tome mal. Hay muchos ofendiditos ahora. Sí, es sí. El tipo ofendidito, el de me ofendo por todo. Por todo, antes, por no, todo. Pero luego me hace gracia, porque luego te encuentras a esta peña en persona y no abren la boca y dices, pero bueno, pues. Y está tomando contigo algo en el bar, está tal, claro, y luego dices, claro. Pero ¿cómo es posible que si no te voy a pegar, si a mí me puede dar tu opinión, que no pasa nada, claro. Exacto, pero es lo que tiene las redes, que como eres anónimo, estás ahí que puedes escribir lo que te dé la gana. No, pero bueno, pues ahí está. Y luego eso es lo que tú dices, cuando te ve en persona, no te dice, oye, no, Fátima, no, esto está mal, esto está bien. Pero si es que yo no me voy a enfadar, es que. ¿Sabes? Vamos a ver, es tontería cuando tengo las redes abiertas. Si las tengo así es porque, francamente, no me lo llevo a lo personal. Me puede afectar, claro, como a todo el mundo, pues claro, soy una persona. Claro. Pero es que a lo mejor, gracias al haber tenido críticas negativas, que luego eran constructivas, las que yo he considerado también, aquí, no voy a ir aquí de santa, claro, porque claro. Es lo que ha hecho a lo mejor que con este EP mejoremos el sonido y con los videoclips contratemos a una productora audiovisual y entonces tengamos mejor material. Que gusten o no es otra cosa, pero sí me refiero a nivel de trabajo. Es que a lo mejor si yo no hubiera leído ciertas críticas anteriores del primer disco, yo no hubiera cambiado mi forma de pensar o de ver las cosas o no hubiera ahorrado tanto para poder tener otros medios. Claro. A mí me han venido bien, yo por lo menos digo eso, a mí me han venido muy bien. O sea, a veces es los medios que hay, muchas veces no se puede hacer con los medios que bueno, hay. Bueno, pero esta vez he considerado que me tenía que esperar. Claro, efectivamente. Hice caso a una persona que me puso verde en las redes, me parecía que estaba enfadadísima, pero es que luego yo lo leía el mensaje y yo decía, hostia, es que tiene razón. Claro. Es que tiene razón, si no tengo medios y va a quedar cutre, me espero. Claro. Y esta vez le he hecho caso, así que desde aquí, Miguel Egun, un besito, porque te hice caso. Lo digo. No, no, si a mí no me importa. Sí, sí, Miguel Egun le conozco también. Me puso verde, sí. No he hablado nunca con él, me ha entrevistado así vía internet, no he hablado nunca con él. Y la primera crónica que él puso mía, que además hubo en programas de radio, me preguntaron, ¡buah! Rabia, estás muy enfadada. Digo, no. Tú lees la crónica de mi primer día, que es que tenía toda la razón, las canciones le sonaban planas, estaba mal la producción, tal. A ver, también se pasó un poquito, ¿eh? Porque tampoco es que me hiciera la crítica a las canciones, que directamente fue a mi persona de, tía, si estás enfadada con el mundo y quieres sacar un disco, haberte esperado a tener medios. Bueno, pues es que tenía razón. ¿Qué voy a hacer? ¿Me enfado con él? Pues no, pues y le hice caso, así que de aquí, pues, ¿no? Un besito. Bueno. No he hablado nunca con él, pero pero bueno. Que se lo digan a los Barón Rojo cómo están enfadados con el Miguel Egun. Bueno, pero el día de la Vista Alegre que tocaban en un festival con Asfalto, con Cogos y tal. A ningún grupo los puso verde, a Barón Rojo sí. Me dijeron, sí. A ver, si ya no estabas para cantar, si es que lo dejaron claro. Bueno, si es pero que él cosa, dio su punto de vista, que también me vista, imagino sí. Que para eso se dedica a esto. Claro. Que mínimo, sí. Que mínimo. A ver, que no estoy de acuerdo. Yo particularmente... Soy una persona que cuando a mí una banda no me ha gustado, no he hablado de ella. No, ¿a que no? Para nada. Es mi, porque tampoco, tampoco cuando no va a ser constructiva la crítica. Si va a ser constructiva, sí. Pero el pues justamente cosas así, o no me gusta o tal, no he hablado de ella porque consideraba que yo no iba a aportar nada más que hacerle daño. Entonces me he callado. Porque tampoco sé cómo puede estar esa persona que lo puede estar leyendo. Yo me he dado cuenta que hay cantantes o gente que está intentando meterse en el mundo de la música... que se ha quedado en los primeros cuatro acordes y con una depresión que no la tienen ni ahora mismo los mayores artistas mundiales que la cogen ese también, tipo de depresión. O sea, de decir, es que no has llegado a grabar un EP y porque en el YouTube te han puesto que cantas mal, pues tía o tío, si te ponen que cantas mal y tú analizas que está desafinado, no pasa nada por dar clases. No pasa nada. Espérate un añito más. Claro. Pero he visto gente que ha cogido depresión, ¿eh? Y no sabemos hasta qué punto puede llegar ese tipo de depresión. Cuando pasó lo del chaval este de Eurovisión, que no me acuerdo ni cómo se llamaba, el gallo. Ah, este. sí. Está muy bien y mucha gracia al principio. Creo que todo el mundo vimos el gallo que hizo. Creo que ya no era necesario tanto machaque porque a lo mejor no sabíamos ese chico luego en su casa si iba a tomar una caja de pastillas de diazepam. Hay que tener cuidado porque no sabemos nunca el daño que podemos hacer. Machacamos mucho, claro, sí. Y entonces y era claro, el gallito que ella hizo ya sabía él que lo había hecho. Sí, ya. Lo sabíamos. Y estaba muy bien, mucha risa, jaja, todo lo que tú quieras. Pero no sabemos hasta qué punto podemos hacer muchísimo, muchísimo daño. ¿Cuántos artistas hoy en día y artistas ahora mismo de unos niveles internacionales grandísimos este año pasado se han suicidado? ¿Mm? ¿Vale? Dentro no. de la música. Pues hemos visto unos cuantos, sí, unos sí. Cuantos, ¿vale? Sí. Sí, sí, sí. Que se han suicidado. No estoy diciendo, sí, que luego en la red, vamos a ver, la declaración se puede de prensa. No, es que se había tomado más medicación de la normal. Bueno, a mí que me cuenten lo que quiera. Te hablo de suicidio. Sí, y a lo sí. mejor no sabemos si es porque tenían tantísimas críticas a través de las redes. No lo sabemos. Pero si encima tenemos críticas, llevamos una vida a lo mejor que no es la más adecuada, mal dormimos, tenemos problemas familiares y llego yo como una fan y le digo que su voz es una mierda, a lo mejor es el detonante. Efectivamente. Si su voz es una mierda, porque a mí no me gusta, lo mejor que yo puedo hacer es callarme y escuchar a grupos que sí me gustan. Exacto. Pero lo mejor que tengo que hacer es callarme. Y respetarlo. Y respetarlo. Y respetarlo. Sí. Hay que respetar. Sí, sí, sí. Que la voz no es a lo mejor lo más maravilloso del mundo, lo que han tenido en España. Y han estado en lo más, y siguen sonando, que hasta en las mismas orquestas tocan canciones de ellos y versiones. Y no eran voces de decirme echo para atrás. Y ahí están, porque las canciones eran una puta maravilla. Claro. Entonces, que sí. Hay que tener mucho cuidado con lo que le decimos a una persona que públicamente está intentando. A ver, a mí, señores, los que me estén escuchando, que no les gusta, a mí me podéis decir lo que os dé la gana, porque la verdad que me la suda. A mí. Como Fátima Pérez. A mí me da igual. O sea, que si es conmigo la cosa, que yo no voy aquí de víctima ni nada, ¿eh? A mí como me da igual, no me voy a poner a llorar. Pero sí que digo que cuando lo hagáis con otros artistas, tengáis cuidado porque no sabéis hasta qué punto. Yo he visto gente que ha tenido que, quien lo ha dejado y ha tenido que ir a un médico a tratarse. Sí, sí, sí. Y te hablo de gente muy grande y gente que tenía muchísimas posibilidades y que hoy en día no quieren saber nada de la música. Y a mí me duele en el alma. Y te hablo de gente que sabía componer, que sabía tocar un instrumento, o sea, que te hablo de gente que estaba preparada. Al igual ha habido gente que no estaba preparada, pero quería empezar a prepararse y no lo han llegado a hacer y están totalmente frustrados. Entonces hay que tener mucho cuidadito. Mucho cuidado, sí. Al igual que también, si es una mierda lo que está sonando, tampoco vale el coleguita, es que eres maravilloso, eres maravillosa, porque tampoco eso ayuda, ¿eh? Yo a mí si algo no me gusta, porque tú seas muy amiga mía, no te voy a decir que eres maravillosa. Pues no me gusta, me voy a callar también, porque también hace daño. También hace daño, sí, hay que hacer. Pero, a ver, a mí que yo lo vuelvo a repetir en las redes, a mí me da igual que me digan lo que quieran, porque francamente me da igual. Pero cuidado con a lo mejor otro tipo de personas que no lo sabemos, creemos que van de duros, de duras, de machotes, de machotas, no lo van y luego lo pasan francamente mal. Por eso a lo mejor Barón Rojo han decidido separarse, a lo mejor una de las causas, ya empieza la gente a machacar y es una pena que no tienen respeto por todo lo que han hecho, toda la discografía, pero todo. Es que en este país lo que más hacemos es machacar. Machacar. No, machacar tanto que al final… Lo que tienes, tú te sabes no sé… cuatro componentes de química y te pones a hablar con un químico y como tú te sabes cuatro, discutes en relación de esas cuatro cosas que te sabes y vas de entendido y estás intentando demostrar que sabes muchísimo de química, cuando a lo mejor la persona que tienes enfrente es químico de verdad y es que lo que pasa es pasa de discutir, y eso pasa muchísimo. Hay gente pues que medio entiende un poquito de música y a una persona que a lo mejor pues o bien ha tenido un mal día, o bien no le gusta lo que hace y tal, le machacan hasta que no pueden más. Bueno, a mí me ha pasado de meterme en redes de gente que ha insultado a otra y decir, pero si es que tú tocas cuatro acordes, estás criticando a un guitarrista que cada día se supera por tocar mejor, que no para de aprender, de estudiar guitarra, de tocar un estilo y otro estilo, y tú sales en tu perfil del Facebook tocando cuatro acordes porque no sabes más, que no tienes la guitarra ni afinada. Entonces, claro, estas cosas estoy harta de verlas. Claro. Harta de verlas. Y bueno, pues eso es lo que ahora pues es el ciberbullying y el ciberpollas este que estamos todo el mundo ya hasta los huevos de estas tonterías. Sí, sí. Di que sí. Madre mía. Bueno, vamos a poner otra canción de este EP. Vamos a poner ¿Quién te salvará? ¿Quién te salvará? Del 2010. Del 2010. Esta la hice en 2010. Mira cuándo ha salido. Bueno, ¿no? No pasa nada. Lo importante es que ha salido, que eso es lo que importa. Lo importante más es que vale tarde que nunca, oye. Nunca es tarde. Nunca es tarde mientras salga. Ya, ya, pero bueno, que esta canción me costó también lo mío. La hice además, mira, pensando en el caso Mariluz. Uh-huh. Cuando pasó lo de la niña. Y a ver, no está hecha toda, no le quise dar un final tan, tan dramático ni tan cruel como ha sido realmente el de esta peque, pero sí el de tantos niños y niñas que... ¿Cuántas peques que, y cuántos...? ¿Qué les pasa y exactamente pues sí, quién pues te sí. salvará? Sí. Si normalmente es gente que reincide. Pues sí, no, o sea, de verdad. Que, si es que... Hay otras que no. Siempre hay una primera vez, lo cual no siempre es... Pero que... Una inmensa mayoría. ¿Quién te salvará? Una inmensa mayoría, una inmensa mayoría en un porcentaje elevado. ¿Quién te salvará cuando hoy en día también estamos viendo cuántas manadas se está viendo? ¿Qué base de educación tiene la gente hoy en día para una manada en un lado, otra manada, otra niña, otro niño, otra? ¿Pero qué me estáis contando? O sea, no creo que haya más que antes. Lo que creo es que ahora la gente ya no se calla. ¿Vale? Claro. Yo creo que esto es una cosa que ha pasado siempre, pero antes, pues una niña, si le había pasado, jamás lo contaba en casa y se callaba. Se ha ido a la tumba con ello. Y creo que ha pasado toda la vida el tema de las manadas. Lo que pasa es que, bueno, en el momento que una. Es como, por ejemplo, el tema de la violencia de género. Ha existido siempre. Siempre. Lo que pasa es que antiguamente tu señora se caía por las escaleras. O a tu marido se había dado un golpe con el... Digo marido también porque también lo hay. Tu marido se había dado un golpe arreglando la bombilla del baño. Y se había dado con el esquinazo del tal. Pero es que hoy en día ya no cuela lo de que te has caído por las escaleras o te has dado con el esquinazo. Sí. ¿Eh? Hoy ya no cuela. Hoy ya no cuela el... O te has dado un golpe con la puerta. Te has dado un golpe con la puerta. O dame el móvil que te lo registro, ya no cuela. O el audio que te mandan de ¿dónde coño estás? Que no sé qué. Ya no cuela porque lo puede escuchar un amigo o una amiga. Entonces... No es que haya más maltrato, todo lo contrario. Hay el mismo o incluso menos, pero ahora, claro, ahora nadie normaliza nada. Claro. O sea, pues lo mismo pasa con estos casos de... Entonces, el problema es quién te salvará. Yo pues, siempre hago el reclamo. Ya se sabía en el caso de este señor, en el caso de tantos otros que se han visto en televisión, otros muchos que no se ven y no es gente reincidente, es verdad, que es gente que lo acaba de hacer. Pero lo primero es, los que son reincidentes hay que poner medios para que no reincidan más. No voy a decir cuáles porque creo que hay miles de formas de evitarlo. Y la justicia tiene el poder, justicia, médicos, lo que queráis. O sea, hay mil formas de dónde gastar el dinero para poder subsanar este problema. Y luego, sobre todo, en la base de la educación. O sea, el cachondeito, hay que tener mucho cuidado. Siempre nos quejamos de lo que pasa en las redes, que ahora nos están, por ejemplo, a mí como cantante en YouTube, pues yo estoy segura de que a mí el videoclip de Venganza me lo van a censurar. Ya lo estoy diciendo por adelantado. Pero si las redes lo van a censurar, la televisión lo censura, porque consideran que lo mío puede mostrar agresividad y puede evitar un problema más adelante. O sea, ahora entiendo por qué las redes están intentando... todo lo que sea internauta está intentando ponerse tan tan tan duros, ¿no? Porque efectivamente se tiene que hacer así. No puede ser que esto sea, venga, vamos a coger a la mocita esta de aquí y vamos a mirarla al culo. Pero bueno, señores, yo tengo 41 tacos y cuando yo he tenido 20, está aquí mi hermana, he ido a la calle como me ha salido de los huevos. O sea, yo era de las que iba con el logul porque me ha dado la gana. Claro. Claro. Porque he tenido un culo que lo podía enseñar, iba enseñándolo y no pasa nada. Y hasta que se me han caído las carnes y no pasa nada. Y yo el otro día, hace dos semanas, tuve que aguantar como la avenida de la Albufera en el metro de Nueva Numancia, de la de impares, de la de arriba, o sea, es que te digo el metro, y porque abría yo sola en mi trabajo, y si no abría yo, no sé, abría el local, a las 11:30 de la... No, a las 10:30 de la mañana, un domingo... Tres pavos con la pinga afuera, cascándose una gallola de esto va por ti, guapísima y tal. O sea, que no me de verdad os lo digo. ¡Qué asco! De verdad te lo digo. O sea, pues no lo grabé. No, lo tenía que haber grabado y haberlo colgado en las redes y haberme ido a comisaría. No lo hice porque tenía que abrir. Vamos a ver. Y porque iba con tanta prisa que la verdad que lo dejé. No me dio tiempo sacar el móvil, no me dio tiempo. Me puse, no dije nada, agaché la cabeza como si no fuera conmigo. Ahí cometí un error enorme. Sé que luego ellos tuvieron problemas con más gente, lo cual sí vino la policía y tal, o sea que ahí me quedo tranquila. Bueno, entonces fenomenal. Hombre, avisé a la policía. Claro. A ver, no hice nada de encararme, pero sí tomé otras medidas. Sí, que luego llamaste, claro. Hombre, obviamente, pues sí, no me voy a estar callada. Claro. Pero os digo, es que me esté pasando a mí esto ahora con 41 tacos a las 10:30 de la mañana, un domingo, en una avenida, que digo... Tiene cojones. Y no vamos, y no voy a dejar, porque yo estoy segura que alguno que nos escuche, pues seguro que no. Eran de aquí. Sí. ¿Eh? Y eran gente de mi quinta. No eran ni chavalitos, eran gente de mi quinta. Y vuelvo a repetir, tengo 41 tacos, ¿eh? O sea, y menos de 37 no tenían. Y además que son vecinos porque los he vuelto a ver. O sea, ¿me entiendes? Y eran... no, es que seguramente que eran de... No, no, no, vamos a dejar ya esa tontería porque... ¿Por qué sí, no? Porque siempre estamos igual. ¿Por qué no? Sí. O sea, que era... No, no, no, y eran tres. Entonces, claro, que diga, yo no encuentro la gracia. Yo no encontraba la gracia. Yo decía, ¿qué me pasa a mí esto pues ahora? Ninguna. O sea, que me veis cómo voy, que voy con sudadera, vaquero, la chupa... Pues imagínate. Y me pasó esto, digo, bueno, pues... Y ha sido hace dos semanas, hace muy poquito. O sea, pues la verdad que me da mucho coraje porque no encuentro la gracia de... Y me sentí... a ver, me sentí bastante... Me sentí humillada. Eso es lo único, o sea, lo que sí me hace sentirme humillada, no el insulto ni el... No, eso es lo que me hizo sentirme humillada. Y antes, pues no, pues madre mía, le gusta a Pepito, mira lo que está haciendo. Y no es que se halagara una tía con eso, pero bueno, era como más normal. No, no, normal no tiene nada. No tiene. Al igual que tampoco es normal, vamos a ver, en lo de siempre, es que mira cómo van las chicas por la calle. Si van enseñando el culo, pues claro que se lo digo. Bueno, perdona, yo veo un tío con la pinga afuera y no digo, uy, lleva la polla afuera, me la voy a meter en la boca. No, pues no, pues claro. No. O se la voy a agarrar. Pues no, pues porque una tía si va en minifalda le tienes que meter mano. No, pues, vamos, yo por lo menos pienso así. Claro, no, estamos de acuerdo. Bueno, vamos a poner quién te salvará. Thank you. que meterlos en una cueva, ¿no? A esa gente. Porque de ahí es donde salieron, ¿no? Y que no salgan, por favor. Sí. Que no salgan. La época de la prehistoria, eso ya pasó. Bueno, pero también hay mucha gente que de este tipo, por decir algo, que cuando ya se pegan un sustito, paran. Sustito me refiero cuando se les da un toque de atención, ¿eh? A ver, ahora que vea, no soy aquí el capo de la... A ver, que yo sé que suena feo la expresión. No, pero se sí, pero un típico, un susto, además le llega la carta a casa de por qué te han detenido, se te entera tu señora o tu hermano, tus hijos y tal. Y que no todo el mundo es porque sea un psicópata y estén... No, hay muchos también que lo hacen porque Pepito lo hace, me he bebido tres copas, me he metido tal y estoy muy aceleradito y hago una barbaridad. Sí, luego pues luego tengas que ir a juicio, claro, a cárcel, una multa, cositas de esas. Exacto, pero y dices, ¿en qué hora? Y se te quitan las ganas, se te quitan muchas. O sea, que del 100% de gente que es así de desagradable, gracias a lo que sea, solo el 20 es que son realmente peligrosas, que si no, no existiríamos, nos hubiéramos matado ya entre todos. Pues, solamente el 20 o incluso menos es el que puede ser altamente peligroso. Y pueden ser, cuando quiero decir, que no siempre son así de peligrosos. O sea, también a lo mejor teniendo una vida normal y tal, no sale a la luz como son realmente. Entonces, bueno, vamos a pensar de esa forma. Pero que claro, el hacer la gracia cuando vamos muy colocados, pues... Pero vamos, yo cuando voy colocada y voy... No colocada. Colocada. Coño, cuando me toma tres cafés y dos cervezas y una copa de vino, pues a lo mejor me subo un podio a bailar. O sea, que hay mil formas de divertirse. O sea, colocar no, porque además estás tú aquí, ¿sabes? Sí, que no... Eso. Bueno, que piensa la gente lo que me dé la gana, si lo van a hacer. Que eres muy sana. Que no, no, que escúchame, no. Que piensa la gente lo que quiera. Pues ya. Es que lo van a... Da igual. Ya me da igual. Lo van a pensar, lo haga o no. O sea, que... Bueno, da igual, si es que ya te digo que estamos en una manera. A saber lo que hacen ellos luego. Claro, por eso sí. ¿Sabes? Que la gente es muy. Por eso lo digo, que no. Hablo de los demás, pero de mí no. Cuanto más me excuse, va a ser peor. Digo, claro. Que lo piensen. Ya está. No, es que estamos en un país que le gusta a la gente hablar de los demás. Y no, pero ya, ahora ya verás cuando nos tomemos el colacao con la magdalena, mi hermana y yo, pues, va a ser un pitorreo que te caga. Déjame que traiga una foto para que la suba a las redes. No, no, déjalo. Mi reputación ante todo. Tengo la foto de princesita. Ay, calla. Ay. Pobrecita mi hermana. Así de princesita, queremos verte de princesa. Bueno, de princesita, eran 120 kilos de niña. Es que tengo una foto que la subiré, os lo juro que un día cuando la suba os voy a etiquetar y os la voy a pasar. El vestido de princesa, os digo, totalmente desabrochado por la parte de atrás porque no me abrochaba. Yo me estaba riendo y parecía que llevaba los ojos cerrados de los putos mofletes que tenía. Recuerdo que mi madre me maquilló como un payaso, como una puerta. Ay, pobre. Y yo recuerdo esa foto cuando la vi hace poco, ¿no? Hace unos años, que la vio Gabriel Peñasco y me dice, y Gabriel, tengo una vecina, bueno, pues que tiene unos problemas. Y me dijo, ¿pero esta de la foto quién es, Pepita? Digo, no, Gabi, soy yo. El ataque de risas creo que le duró unos buen rato. 5 minutos seguidos. Y claro, yo recuerdo ese día que me hicieron la foto, que íbamos al cole disfrazadas, y era de princesita, pero os voy a decir el tono de voz. De princesita. Así. Porque yo recuerdo que todo el mundo me miraba y yo me sentía la niña más guapa del mundo porque mi madre me había dicho que iba muy guapa. Hombre, pero las madres son las madres. Entonces, claro, el vestido, yo te digo que tuve ese... De hecho, los brazos no me cerraban. Recuerdo que los llevaba así como dos morcillas y el vestido desabrochado. Porque no os voy a decir cómo estaba. O sea, lo que se dice... No, es que estaba igual de alta que de ancha. Pero mi madre me decía que yo era muy guapa. Eso hizo que yo nunca tuviera complejos y que cada vez se metieran más conmigo en el cole. Y que a mí me empezara a sudar más todo, la polla. A ver, di que sí. O sea, mi madre ha conseguido, en vez de conseguir que me hagan bullying y que yo termine acomplejada, ha sido una especie de decir, voy a hacer a mi niña la más fuerte de Vallecas. Claro, ¿cómo debe ser? Y es, yo estar horrible, o sea, tirando a... Ya era insalubre, o sea, que yo estuviera así, ya eso no era... No era cómodo. Yo me creía la niña más guapa porque mi madre me lo decía. Las niñas se metían conmigo y yo aprendí a decirlo de es envidia. Que eso luego hace mucho daño, ¿eh? Sí, es que me hablan así y mi madre me decía, tú no te preocupes, hija, que te tienen envidia. Claro, ahora que yo veo la foto digo, sí, envidia de los 80 kilos que me sobraban. Digo, pero... O de lo bien que tenía que comer yo. Sí, porque sí. Vamos. Sí, Sí. Pero es verdad que yo creo que ahí en el proceso de los 11 años o 12, ¿verdad, sí. Gema? Ahí empecé yo a lo que es un sudamiento de polla. Sí, ¿eh? Sí. Total. Sí, ahí, total. De decir. Porque, claro, yo me acuerdo que de chiquitita, con 6 años. ¿Y qué quieres ser de mayor? Yo decía modelo, cantante, actriz. Y la gente hacía. Pero es que es verdad que yo quería ser eso. Y ahora entiendo a todos tantos cabos, pero yo dentro de mi inocencia, hasta que dejé de tenerla, yo era feliz. Y yo decía, joder, ¿por qué? ¿Cómo me miran por la calle el día de princesita? Yo notaba que todo el mundo me miraba. Y bueno, es una cosa que nunca le llega a echar en cara a mi madre. Ya, o sea, no lo voy a hacer. Pero bueno, porque a lo mejor eso también me ha hecho más fuerte. También. Pero sí que es verdad. Y el día que yo suba a las redes, que lo haré, prometo, me da igual la gente que se ría de mí. Vais a reír y os voy a decir, joder, ahora entiendo a Fati, madre mía, es que no parezco ni yo. O sea, no parezco ni yo, es tremendo. Vamos a tener que mirarte hasta unas cuantas veces, ¿no? No, ni aunque me mire, no hace falta. Así que no me vais a reconocer, voy a decir que no, que es mentira. No, que no, que no. Que esa no es, que esa no que es. Sí, que sí, no sé, sí, soy yo, que esa de pequeñita me comía otra Fati. Y iba por dentro la otra, o sea, sí, total. O sea, y mi hermana está aquí para decirlo. Y bueno, ella era una de las primeras que empezó con el bullying conmigo y tal. Mismo así no le hice caso. Una de las detonantes del bullying que, no, mentira, yo bullying no he tenido nunca, pero porque tampoco es verdad. Recuerdo de pequeña llegar, gorda, vale. Pues vale. Muy bien. Y tú feo, ya no, está. No, yo llegaba y decía, me tienes envidia. Y me iba a mi casa creyéndome que la niña me tenía envidia. Así que sí. Y no te volví a asustar. ¿Y qué vas a desayunar? Pues dos tazones de leche con galletas. ¿Qué pasa? Venga, ya está. ¿Qué pasa? Sí, así era yo. Madre, sí. Está aquí mi hermana y lo puede decir. O sea, es tremendo. Es que me daba igual. Pues sí, es que sí. Es claro que sí. Es lo que tienes que hacer. Es lo que tienes. Oídos sordos. Sí. Palabras de. No, que encima yo lo escuchaba, lo analizaba, le daba la vuelta a la tortilla y claro. Decía. Claro. Y al final la niña. No, al final. Luego me he terminado llevando de puta madre con todas. Tengo esa suerte, ¿no? Que con todas las que puedo mantener contacto. Y ahora, pues claro, mola mogollón porque me las encuentro. Joder, tía, es que no pareces ni tú, ¿no? Es que ahora es la verdadera yo. La otra es que me la había comido. La otra ya ha salido. ¿Y las engañas para los conciertos o no? Pues hay algunas compis que sí, no han podido venir. Bueno, es que claro, yo soy de la soy una, ¿cómo se dice? Momo, ¿no? Yo no tengo niños, ni tengo tal, tengo a Peridia Tuli. Entonces, claro, la mayoría de mis compis del colegio, pues es al revés. Están o bien con niños, no pueden. O sea, es claro, muy difícil. Es muy complicado. Es difícil. Es muy difícil. No sé qué sean los conceptos al aire libre. Pero si hay alguna que ha venido, ¿eh? Si hay alguna que ha venido. Bueno, eso está bien. En las salas también pueden entrar, porque ahora afortunadamente. Pues ahora que se llenan los niños están, también. Pues. Ya, pero es que a ver, ahí está. Hombre, depende, no sé. Es que depende ahora también. Claro, como muchas se han casado, ya te digo, al marido no le mola, viven en un casoplón no sé dónde y tal. Yo es que me he quedado atrás. Yo me he quedado, pues eso. Bueno, tú estás quedando donde te da la gana, ya está. Sí, yo recuerdo que tengo unas amigas, ¿no? Tenemos un grupo de amigas que, bueno, nos llaman las supernenas. Me acuerdo de Laurita, de aquí un beso enorme a Laurita, que ahora yo sí, pero llegaba a hablar seseando tanto que yo hay veces que no la entendía. O sea, cuando te digo sesear es, o sea, tío, te lo juro, o sea, ella hablaba así. Y había veces que yo por teléfono no la podía entender. Decía, Laura, o hablas más despacio, tía. O no te entiendo nada. Claro, luego estaba, está mi amiga Maru, que es un cerebrito total. O sea, pues tiene dos carreras. Bueno, ahora se ha ido a vivir a las afueras y vive muy bien. Tiene su clínica, su tal, y está súper bien. Laurita también, pues tiene un puestazo en el Hipódromo de Madrid. Y luego está Pi, mi amiga Pi, que también igual, un puestazo en Galicia y tal. Y luego estoy yo. Luego estoy yo. Que claro, cena de chicas. Y yo es, ay, no puedo ir. Claro, es que no me lo puedo pagar. O bien no libro. Claro. O bien no estoy trabajando. Y si libro, obviamente, pues no me lo puedo pagar. Claro, claro. Entonces, pues más o menos pasa lo mismo con las compis que yo tenía en el cole. Que han tirado a unas líneas mucho más tal y yo pues me he quedado en. Muy ruralmente, vamos. Yo soy rural. Bueno, vamos a poner otra canción de este EP. Vamos a poner la de Venganza. No, esa la dejamos para el final, que me prefiero dejarla para el final. Vamos a poner el corte número 5, El ritual de las almas. La que más ha sorprendido a la gente. ¿La que más? A sí, ver, la que más. ¿Y eso? ¿Por qué? Pues no sé, la que más ha sorprendido a la musicalmente y vocalmente. Sí. Pues vamos con ella, El ritual de las almas. Dios, vas a ir al infierno. Sí, sí, está rebuscada, pero vamos, no es tan satánica como parece. Ah, vale. Y realmente, bueno, pues eso habla del poder al que nos sometemos. Sí. Y cuando te digo, yo sé cuando hice esta canción, sé a qué poder, ¿no? Me refería, ¿no? Pero cualquier persona pues lo puede interpretar de otra forma, el poder de un amigo tóxico, de una familia, del trabajo, de un... ¿Cuántas veces ya en la misma entrevista laboral te están intentando manipular? Solamente con la entrevista. Uh-huh. O sea, políticamente hablando también, a nivel de religión, a nivel de tantísimas cosas. Y lo que yo aquí mezclo no es el cuando nos gobiernan, no estoy diciendo solo políticamente, sino pues desde... hasta cuando compartimos piso y la persona con la que compartimos piso nos quiere manipular, o sea, y esto como estamos a la uh-huh. a la orden del día, pues bueno, ese es el uh-huh. ritual de las almas y aquí invito a que todo el mundo pues venga a esta secta de Rabia Pérez, esto es una secta, ya sabéis. Pues muy buena. Y nada. Me uno. Y tú, Estela, también. Yo ya estoy unida, desde ya la vi, ya dije, ya... Y además los coros nos los hicieron los chicos de Ulrich, es que me cuesta decir el nombre, que son maravillosos, acaban de sacar. ¿Ves un también. Nombre que se pronuncia fatal? Yo no. Bueno, pero ellos, ya, además, ya, está ahí, sí, Rocío, no, de Diva Satánica, está con ellos. Y es un grupazo de musicazos que alucináis, sí. Con Tony, y bueno, no me sé los nombres de todos, pero sé que hicieron los coros. Gaby lo intentó, Gabriel Peñasco, fue gracioso porque estaba... Pablo, el técnico ahí donde de Metal Factory, y cuando ya estábamos todos haciendo los coros junto con Mau y los chicos de Ulrich, llegó Pablo y dijo: a ver, Gaby, ¿puedes cantar un momentito solo? Y Gaby nos miró muy altivo a todos, a los cuatro que estábamos allí, y con la mirada nos dijo: joderos, hijos de puta, que me va a grabar a mí solo, ¿no? En ese segundito que nos miró, ¿no? Y Gaby cantó y Pablo le dijo: Gaby, ¿te puedes salir un momentito y puedes darle a este botón? Deja de cantar. Y bueno, esto pasó. No, eso sí, como guitarrista Gaby no tiene precio. Y recuerdo que Tony me preguntó: oye, Fati, ¿seguirá Gaby en la banda aunque haya pasado esto? Y dije: sí, sí, no te preocupes. Y fue el cachondeo que tuvimos, ¿no? Porque Gaby nos miró así como diciendo: me va a grabar a mí solo. Y fue para... Claro, Pablo encontraba un desafine en los coros y decía: ¿quién coño será? Y ya le dijo que cantara. Y bueno, espero que Gaby esta parte del programa no la haya escuchado. Que esté durmiendo, ¿no? Sí, que esté durmiendo, no la, Gaby, por favor. Espero que no la haya escuchado. Esto córtalo, pásalo, vale, rebobínalo para adelante. Sí, que fue esto, córtalo, edítalo. Fue lo gracioso, o sea que fue así, la verdad que estuvo brutal. Bueno, pues muchísimas gracias, chicas, por venir y tal. Nada, muchísimas gracias a vosotros porque... la labor que hacéis, el darnos una oportunidad de que nos claro escuchen, que sí. ¿No? Cada día a una banda que de verdad es de agradecer, porque, hombre, no es que estemos muy vetados, pero somos tantísimas, entonces yo me siento afortunada después de que hay tantísimas bandas ahora mismo en, no te digo en Madrid, te digo porque me imagino que cuando vienen bandas de fuera de otras ciudades, uh-huh. de otras capitales, también las ofrecéis a venir aquí, sí, por eso sí. Te digo que somos tantos, sí. Que el yo haber tenido hoy la oportunidad es de agradecer y muchísimo. Y lo que sí digo, prometo traeros un acustiquito cuando tengáis fecha y que vengas en acústico. Y vendré en acústico y algo se hará. Ya no nos lo prometió la semana pasada también Ávila, que también vino por aquí, sí, por la radio, pues mira, y le mandamos un saludo a Ávila. Sí, y hay gente, ya te digo, unos pedazos de grupos. Palabras Necias estabas, también han hecho acústico. Palabras Necias, que vinieron encima con, me acuerdo yo, bueno, con todo. Vinieron al final batería electrónica y todo, que madre mía, madre montaron mía, ahí un secuestro, madre mía. Sí, es que sí. Eso es lo que mola. Es que bajo eléctrico también se trajeron y era acústico, y digo, joder, madre mía. ¿Faltaron cuántas canciones? Sí, seis temas. Y yo no sé si a los oyentes han estado a gusto, pero desde luego yo lo he estado muchísimo. Eso es lo bueno. Espero que por lo menos hayan reído. Y oye, pues lo que si les puedo caer un poquito mejor. Seguro sí, que sí. Y a lo mejor a alguno pues se les ha caído un mito. Oye. Y si no les achuchas al Pérez. Y unos dicen, no, pues mira, que ya no me apetece ni escucharla. Que hablo mucho. Les bueno. achuchas al Pérez un día y le de... No, pobrecito, es más bueno. A ver, no lleves la cartera encima, pero sí que tiene lo suyo. Bueno, vamos a cerrar con Venganza. el programa de hoy también. Y bueno, Estela, la semana que viene volvemos aquí. Sí, volveremos por aquí. Claro, tenemos la visita de Ciudad Olvido. De Ciudad Olvido, sí. Y la verdad es que tenemos unas pedazo bandazas aquí que hay que ver. Sí. Y bueno, para el próximo, a ver si tenéis próximamente concierto. Miramos, sí. A ver, aquí en Madrid no. No, no tenéis de momento todavía no. No, porque no, hasta dentro de 2 años. Hemos tocado mucho. Tuvimos un problema en la We Rock con el tema del sonido y luego volvimos a retomarlo y por eso hicimos el del Gruta. Y yo considero que en Madrid hay también que saber cuándo hay que parar. Claro. Considero que hay muchísimas bandas que no siempre vamos a ser los mismos. Claro. Y a mí también me apetece ir de espectadora. Ah, que sí. Claro, también. Claro, claro, sí. Acústicos sí, pero porque son cerrados de otra forma. Claro, ¿no? Pues claro. A lo mejor en algún local no requieren algún acústico y bueno, eso ya es diferente, pues son contrataciones. Claro. Entonces, puede ser que en Madrid toquemos en alguna contratación que se nos haga. Pero esto de nosotros organizar un evento y tal, no. Sí es cierto que empezaré ya a cerrar las fechas del año que viene, de la temporada que viene, después del verano. Y sí, puedo decir que será pues en la zona de fuera de España, o sea, fuera de Madrid. Uh-huh. Pero en Madrid, ponle que yo creo que como lo más cercano, te hablo de organizarlo yo en sala, creo que un año y medio es mucho, o sea, demasiado pronto, creo que un poquito más. Otra cosa es que nos requiera alguien por pura contratación o tal, ahí sí, o sea, que lo que no quiero es que luego toquemos en otro lado y nos digan, pues no decís que no ya, pero otra cosa es que nos requieran. Claro. Pero eso de yo tocar en Madrid en una sala, porque sí, no, porque hay más bandas. Claro, claro. Porque mira, Beethoven R, por ejemplo, tenían el abril en la sala de Carabanchel, que se ha suspendido, y luego tienen otro en mayo en Conlada. Así es que a veces, por eso si se juntan así, están muy, muy cerca una muy de otra. Claro, no, y a uno lo van, lo petan y al otro no. Claro, claro, nosotros ya el otro día presentamos en el Gruta el EP, los temas en directo. Y bueno, a seguir trabajando, a seguir grabando y a presentarlo en otras ciudades. Claro, es que también tiene. Y considero que hay muchísimas bandas que tenemos que ir a ver aquí en Madrid que no seamos siempre los mismos. Ay. Porque hay veces que ves grupos que dices. Y luego, aparte, que se comete el error, que dices, bah, no voy a ir en junio porque ya iré en julio. Claro. No voy a ir en julio porque ya iré en agosto. Entonces, eso tampoco es bueno. Tampoco. Y a mí me apetece ver otras bandas, que también yo de público no tengo precio, ¿eh? Yo como groupie, la groupie aquí, animo ahí que te cagas. O sea, bueno, pues vamos a cerrar con Venganza. Bueno, venga. Hasta pronto. Muchísimas hasta gracias. Pronto.